oreja y la flauta. Linda foto. Linda foto. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Amor. El amor. Amor. Amor. Algunos dicen que provoca locura. Otros se sienten volar sobre el paraíso. El amor. El amor es suave. El amor. El amor es dulce. Dulce. El amor es alma. Alma. El amor. El amor. El amor. Cuando se siente muy dentro de uno es sublime. Sublime. El amor te lleva a elevar tu ser por sobre el nivel cotidiano donde el mundo encaja. El amor. La frecuencia donde ubicas el escalón de tu paralelo es horizonte de sol. El sol. Y no necesariamente tenés que estar enamorado de una persona. Lo podés estar de tu chakra en equilibrio, de tu terraza de cielo zen, de aquella vieja y deteriorada flor, pero que te trae recuerdos de mieles, de frescos azafranes amarillos. Amarillo. El amor. El amor. Ah, el amor. Ah, el amor. El amor. El amor. música es. Salgo del bondi, empiezo a buscar, mirá, me la rebusco para eso, salir de la cotidianidad. Me gusta la música, me gusta la música.